Fíjate, el llamado de Dios. Vamos a pensar en Pedro. Pedro era un pescador, ¿cierto? Estaba pescando y entonces Jesús pasó por ahí, le llamó y le dijo, Pedro, ¿verdad? Vente que yo te voy a hacer pescador de hombres, ¿verdad? Entonces él dijo, te voy a hacer pescador de hombres, hablándole el lenguaje, ¿verdad? Que él entendía que él servía para algo. Que él servía para algo. Le voy a decir lo que él recibió de Cristo. Él recibió de Cristo, ¿verdad? El llamado, él recibió de Cristo la instrucción, ¿verdad? Lo tuvo que instruir, ¿verdad? Y después recibió la encomendación. Eso hizo Jesús con Pedro. Pero ¿sabes qué es lo que Dios o Jesús no hizo por Pedro? No le quitó su tenacidad como pescador. No le quitó, ¿verdad? Su coraje por las cosas por las que luchaba. No le quitó, es decir, o sea que muchos cristianos el día de hoy son reconocidos porque ya no hacen nada. Antes eran agresivos y valientes y atrevidos, pero ahora son cristianos. Dios no te quitó eso. Es decir, lo único que Dios quiere es reciclarlo, reenfocarlo, ¿verdad? Para que tú, lo que te apasionaba, porque Pedro escogió ser pescador por la necesidad o porque no le quedaba de otra, y él decidió ser el tipo de pescador que él quería ser. Él tenía esa capacidad. Igualmente, usted puede ser un hombre o una mujer de negocios, y Dios no quiere que pierdas, ¿verdad?, la capacidad, la intencionalidad de entender de que puedes hacer algo y que tomes eso y lo puedas reciclar, y ahora es parte de tu llamado. Esa es la virtud a la cual tú vas a añadir la fe, ¿verdad? Y entonces no se te quitó, se te añadió y se te dio el mejor concepto. El concepto de Dios cambiado por el concepto que tú tenías como hombre. Pero se te permitió que tú mantengas la tenacidad, la capacidad, el coraje, el entusiasmo. Y eso a veces en la iglesia, lo que miramos en la iglesia son gente desanimada, cansada. Pero los sacas de la iglesia y los metes hasta ver un partido de fútbol y dices, wow, el hermano sabe gritar. ¿Ah? ¿Sí las puede? ¿Y por qué no te sale el alabaré? ¿Por qué no tienes esa calidad de preparación en tu escuela dominical? Porque tú no entendiste bien lo que significa tu llamado, ¿verdad? Y lo que Dios quería darte en prepararte. Muchos hombres, ¿verdad? Muchas mujeres dentro de la iglesia necesitan una restauración, ¿verdad? En vitalidad, para que puedan retomar de que Dios le... Eso es lo que le pasó a Pedro. ¿Era bueno ser pescador? Yo me imagino que sí. Él estaba haciendo algo que le satisfacía. Él estaba haciendo algo que proveía para él. Pero yo creo que cuando Jesús le presentó y le dijo, tú vas a ser pescador de hombres... Yo trabajaba con una empresa, yo era dueño de mi propio negocio, yo tenía un negocio de servicios financieros. Yo tenía 45 agentes que trabajaban para mí y tenía un buen salario. Pero a través de otra persona, ¿verdad? Y nosotros hacíamos muchos entrenamientos, me dijo otra persona, me dijo, ¿no sería increíble, Jesse, que en lugar de que estés entrenando personas para ganar dinero, entrenar a esas personas para ganar almas? Y yo dije, wow, that's deep. Eso. ¿Y sabe qué? Usted no tiene que ser un entrenador profesional, pero ¿qué tal si tú eres el instrumento, ¿verdad?, para alcanzar al próximo evangelista de aquella generación y está en tu escuela dominical? ¿Quiénes serían los maestros de escuela dominical de Billy Graham? I have no idea, but God knows. No sé. Pero cuando tú comienzas a mirar, ¿verdad?, lo que Dios quiere que yo haga, tiene que ver con más que un símbolo de pesos. Tiene que ver más con que un reconocimiento dentro de esta sociedad. Dios me ha dado ese privilegio, ¿verdad?, y ganar ese salario tan cómodo, comencé como pastor a vivir ese llamado, pero yo pensaba que yo ya lo estaba viviendo. Yo era capellán, ¿verdad? Yo era el que organizaba los eventos evangelísticos y era el líder del ministerio de jóvenes. cuando me dijeron ser pastor, dije, no, menos eso, ¿verdad? Porque no les pagan. Compara mi salario y el salario de él, ¿no? Mis beneficios y los beneficios de él. Y luego lidiar con gente que no quiere nadie lidiar con ellos. Nadie los quiere ni en su casa. Yo tengo que lidiar. It's not worth it. No funciona. Pero mi esposa que tiene, un día la van a conocer, ella tiene mucha más fe que yo. Me dijo, Jesse, ¿y de qué serviría ser exitosos, tener dinero, éxito, vivir en la ciudad y en la casa de nuestros sueños, manejar el auto del año que siempre hemos querido y no obedecer a Dios? Le dije, pues entonces, pues de ti depende. No hay casa de sueños ni carro nuevo. Y dijo, I don't care, I go to work. Ella no trabajaba porque no tenía que trabajar. Ella se regresó a trabajar para que yo pudiera pastorear. Porque ella sabía que desde nuestro noviazgo nosotros nos habíamos casado y habíamos conocido no para ser felices, sino para ser fieles. Para ser fieles a Dios. Yo lo estoy haciendo por 19 años. Ni mi esposa ni mis hijos tienen un sentimiento de decepción. ¿Para qué lo hiciste? Menos yo. Menos yo por lo que Dios me ha permitido. Yo tengo memorias, así como le conté la de Chava. Chava es el muchacho de 10 años que quiso la cobija en lugar de la... ¿verdad? Y yo miro a Chava y Chava me da los mejores abrazos en la iglesia. Tiene unas manotas. Y yo lo tengo grabado a él desde pequeño, ¿verdad? Aunque él me recuerda tal vez como soy ahora. Pero esa es parte de la riqueza. Pero no solamente tengo a Chava. Yo tengo en mi memoria la historia de un hombre que vendía drogas, ¿verdad? De una mujer que había sido abusada, maltratada, y que Dios me permitió abrir la puerta a la oficina y yo decir, Señor, solo tú. Y la cambió. He visto personas, mujeres que han tenido, ¿verdad?, desviaciones y todas esas cosas, y Dios los ha restaurado. Y yo digo, wow, a veces es estresante, por así decirlo, ¿verdad? Pero no se compara con la gracia y la misericordia. Y yo digo estresante porque usted trabaja para un distrito, usted trabaja para una empresa, y eso también es estresante, ¿a poco no? Pero usted recibe un salario, yo recibo más. Yo recibo satisfacción. Yo recibo plenitud porque este es mi llamado, yo estoy viviendo dentro de mi llamado. Yo no digo que todos tienen que ser pastores, no, pero usted puede encontrar ese llamado. Le voy a explicar cuando una persona encuentra ese llamado. Un pastor predicaba a su congregación y siempre terminaba o comenzaba diciendo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y descubrir eso es importante, descubrir el propósito. Ahora quiero decirte que el propósito de tu vida no viene de los sueños, no viene de las metas que tú te quieres lograr, no viene de tu éxito, no viene de alguna credencial o el terminar una carrera o terminar un negocio exitoso. De ahí no viene el propósito. No te lo puede dar ni tu carrera, ni tu educación, ni tu negocio, ni tu éxito, ni siquiera tu matrimonio. No te puede dar el propósito. ¿Por qué no? Porque mira, el que le dio el propósito al manzano para que produjera manzanas y las manzanas se convirtieran en mermelada de manzana, ¿verdad? Para que un niño los disfrutara en la mesa de su casa, fue Dios. Fue Dios. El que te dio la vida es el que puede darte el propósito. Jesús dijo que él había venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Es decir, para que tú pudieras entender la plenitud de lo que puede ser esta vida, que a veces cuando la has querido vivir para ti, para tus propias satisfacciones, llega el momento donde te decepcionas y tú quieres tirar la toalla y dices, ¿para qué sirve todo? Ponte un momento de nuevo, regrésate un poquito antes de que conocieras a Cristo. Antes de conocer a Cristo, yo me hacía estas preguntas. Oye, ¿esta vida no es justa? Primero, ¿tú pediste nacer donde naciste? ¿El apellido? ¿No? ¿El color de tu piel? ¿No? ¿La familia que tienes? Tampoco. Pues eso no es justo. Y no lo puedes cambiar. La otra cosa es que tienes que vivir el ciclo donde vas a crecer, vas a envejecer y vas a morir. Y supuestamente estás en esta vida para trabajar, ganar dinero, comprar cosas que no te puedes llevar. Y los mejores carros los manejan los viejitos que ya no saben manejar. Esto es ridículo. No entiendo. Y cuando llegas a tener dinero para comerte lo que quisieras comerte, ya no puedes porque te hace mal. So that's your life. Órale, enjoy. Si no incluimos el concepto de eternidad, la realidad de la muerte, it crush everything. Destruye todo. Porque un día aparece sin anunciarse. Aparece en un ser querido, aparece en nuestro espejo con un diagnóstico. Las personas necesitan esperanza, hermano. Esperanza. Sí, necesitan ayuda, pero necesitan esperanza. Y el único organismo, el único cuerpo, el único grupo de personas en la tierra que son mensajeros para llevarla se llama iglesia. If we miss that, si nosotros nos equivocamos en eso, the business of doing church, just to do church, it's a bad business. No sirve de nada. Tenemos que ser vidas que se gastaron. Que se gastaron como instrumentos de Dios. Que insistieron en creerle a un Dios en forma diferente y en forma radical. Ustedes llegaron a ser discípulos. Cuando yo vine a ser pastor, la iglesia donde yo comencé, yo tengo 19 años, la iglesia tiene 36 años de existencia, entonces 36 menos 19, saquen el celular si ya no saben contar. 17. ¿Eh? 17, gracias hermano, tú te memorizaste las tablas de multiplicar, ¿cierto? Los demás pura calculator, ya son de la era de acá, de parchís para acá. La iglesia tenía una mentalidad de miembros, eso es lo que le enseñaron. Les enseñaron a ser miembros de la iglesia Emanuel, ser miembros. Y la gente lo agarraba muy en serio, Y contaban la historia así como decir, nosotros somos miembros de la iglesia Emanuel desde, y nosotros como miembros hemos hecho, y nosotros como miembros, ¿verdad? Y tenemos nuestra sociedad, y yo he sido el presidente de nuestra sociedad. Y, ¡wow! ¿Va? Pero eran raros, compa. No sabían tratar al no creyente. No sabía tratar a una persona que viniera de otra iglesia. Es decir, se sentía le hacían un aislamiento a esa persona, casi intencional, porque los miembros les gusta andar con los miembros. Porque los miembros conocen otro lingo, ¿verdad, brother? Y aquel, pues quién sabe quién es. Y no tenían impacto. Era una iglesia que nunca creció. Cuando nosotros llegamos allá, yo hice algunas preguntas, ¿verdad? Conforme fui involucrándome. Primero, yo no me quería quedar en esa iglesia. Yo venía de un trasfondo mucho más carismático, ¿verdad? Y me salí del mundo carismático porque yo tenía preguntas. No sé si usted es uno de esos cristianos. Yo, como, qué tremendo mensaje, ¿no? Y luego yo esperaba la implementación. La implementación en los que oímos el mensaje, la implementación en los que dieron el mensaje. Y yo quería aprender de los que dieron el mensaje. Y yo me comenzaba a acercar a ellos y comenzaba a conocer sus vidas. Y pues, ay, qué tremendo predicación diste, hermano. Tremendo. Pero luego tenía un matrimonio que me decepcionaba. Y luego tenía hijos que no lo respetaban. Y dije, espérate, pues ¿cómo? ¿Te subes al tercer cielo y en la tierra no sabes funcionar? No entendía yo. Por eso me salí de ese movimiento. Pero entonces cuando yo llegué al movimiento bautista, ¿verdad?, que son bien bíblicos, que siempre están preparándose, pero nunca están listos. Están entrenando. But they're never ready. Nunca llegan, ¿verdad? Desafortunadamente, los otros grupos, ¿verdad?, no están preparados y andan haciendo un desastre, pero andan haciendo algo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando yo llegué a esa iglesia, yo comencé a hacer estas preguntas, ya que estaba en otra iglesia que no era, ¿verdad?, con lo que yo había visto, pero yo estaba buscando como quiera la evidencia de qué clase de iglesia es. Yo comencé a hacer preguntas, decir, ¿y cuándo hacen un viaje misionero? Nunca. ¿A cuántos misioneros ustedes apoyan? ¿A nadie? ¿Y cuándo van a plantar una iglesia? ¿A plantar? Nosotros todavía somos una plantación por 17 años. Y entonces pregunté, ¿cuáles son las cosas que creemos en forma interna? Y esto es lo que ellos creían. Creemos que somos una iglesia hispana. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos son de esa fe? Creemos que somos una iglesia pequeña, ¿verdad? Y creemos que somos una iglesia que tiene muchas necesidades. Como consecuencia, por nuestro credo, no podemos ayudar a nadie. Y necesitamos que los gringos, I'm sorry, nos ayuden. Es su responsabilidad. Porque hasta ese tiempo les estaban permitiendo usar un edificio sin pagar renta. Y yo dije, wow, nosotros estamos esclavos. Y cuando yo llegué a ser pastor, yo dije, ¿sabe qué? Yo no creo que en forma esencial nosotros somos una iglesia hispana. Yo creo que nosotros somos cristianos y sucedió que somos hispanos. ¿Verdad? So, guarde su bandera. Usted es de Cristo. Y somos parte del cuerpo universal de Cristo y el Espíritu de Dios está en nosotros y somos llamados a ser obedientes, no a dar $1,000,000. No es lo que Dios pide de nosotros, a ser obedientes. Entonces vamos a comenzar a participar de nuestra responsabilidad misionera dentro de nuestras posibilidades. El presupuesto de la iglesia en aquellos días tenía un negativo de $17,000 en rojo. $17,000 en rojo. ¿Okay? Hace 20 y tantos años. ¿Y de dónde habíamos sacado ese dinero que no teníamos y que lo gastamos? Porque una iglesia americana nos regaló una casa, ¿verdad? Y nosotros la vendimos y guardamos el dinero en el banco. Y como los miembros no dan diezmo, pues agarrábamos del ahorro. Y le bajábamos el salario al pastor cada vez que la ofrenda estaba baja. Porque si la gente no daba dinero, era culpa del pastor. Bueno, yo no sé si es culpa del pastor, pero... Y yo dije, ¿pero por qué hacemos esto? Ese día tuvimos una convicción y un grupo de líderes dijeron, vamos a comenzar a apoyar a un misionero. Y comenzamos a apoyar a un hombre que se llama Pablo, que estaba en Argentina, ¿verdad? Y comenzamos a apoyarle. Al siguiente año fiscal, cuando nosotros tuvimos el reporte financiero, los libros nos enseñaron que nuestro balance era $17,000 en negro. Desde el día que nosotros decidimos aprovechar, ¿verdad?, la oportunidad y obedecer a Dios haciendo algo en el trabajo misionero. Nosotros ese día, cuando nosotros miramos esos $17,000 en negro, tuvimos una revelación de parte de Dios. Y la revelación era... Han hecho lo que yo quiero. Han tocado mi corazón. Puedo tocar el de ustedes. Y comenzamos a hacer misiones. Comenzamos a hacer misiones. Ahora, el día de hoy, ¿verdad? Gracias a Dios, nuestro presupuesto misionero es el 26% de entradas de la iglesia. Y nosotros pagamos al apoyo misionero antes de pagar el servicio de internet de nuestra iglesia. Porque nuestra prioridad no es ser iglesia, nuestra prioridad es obedecer. Es obedecer. Entonces, dejamos de ser la iglesia hispana para ser la iglesia cristiana. Dejamos de creernos una iglesia necesitada para convertirnos en una iglesia misionera. Y dejamos de ser pequeña, ¿verdad? Porque ya no nos medíamos de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a nuestra asistencia. Y no era cuestión de que ya éramos grandes, era cuestión que habíamos abandonado la creencia. Porque usted va a reflejar, va a practicar lo que usted cree. Por eso se les está enseñando este proceso de lo que es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesús, ¿verdad? Exacto. Es alguien que camina con Jesús, ¿verdad? Si es seguidor, camina con Jesús. Camina con Jesús. Aprende de Jesús y quiere ser como Jesús. Porque por eso, ese estaba el Señor, enséñanos a orar. Que tú oras. Y tenían ese anhelo. Entonces, si cada uno de nosotros llegamos a esa creencia, Yo soy llamado por Dios, soy llamado para caminar con Él. Él es el que me va a convertir en un pescador de hombres, ¿verdad? Voy a aprender la enseñanza de Cristo, y en la enseñanza de Cristo es aceptar a las personas. No su comportamiento, no su pecado, porque Jesús nunca hizo eso, pero yo voy a aceptar a la persona, y yo te voy a mirar y te voy a respetar con la actitud correcta, con la actitud que Dios me recibió a mí. Y después te voy a invitar a que seamos cuates, aunque tú no seas cristiano. Aunque no vengas a mi iglesia, yo tengo este compromiso dentro, porque yo te conozco, yo voy a caminar contigo, esperando que de alguna manera, por la gracia y la misericordia de Dios, veas a Cristo en mí. Y cuando veas a Cristo, Cristo te atraiga a Él. Y que vengas y lo, entonces cuando ya llegues ahí, ¿verdad? Se has transformado. Pero yo no voy a venir y decir, ¿sabes qué? Deberías de cambiar. Ya, deja el cigarro, bro. ¿Ah? Te va a matar. No, espérate. ¿Saben quién es Sheila Walsh? Ella era conductora en el programa de televisión 700 Club. Ella ha escrito algunos libros. Sí la cuenta dentro de su libro de que cuando estaban haciendo las grabaciones del 700 Club, en un lugar, ¿verdad? Había también unos estudios donde se hacían grabaciones de películas pornográficas. Eso se hacía en privado y estaba cerrado y todo, pero ellos tenían que entrar por los mismos edificios para hacer la grabación del 700 Club. Y ella tenía que estar. Y tenían que estar en la misma cafetería en algunas ocasiones. Y una mujer que hacía ese tipo de trabajo estaba ahí y miró a Sheila. Y ella no le tuvo perjuicio a Sheila. Y se le acercó y le dijo, ¿qué le hice, güey, Dios? Se sentó con ella, ¿verdad? Y entonces ahí comenzó y le dijo, ¿y tú qué haces tú? No, es que yo soy presentadora también aquí en un programa de televisión. Y Sheila sabía inmediatamente de dónde venía esta muchacha. Y dice, Sheila supo mejor. Y dice, yo no le voy a preguntar qué hace. No voy a preguntar. Y entonces ella necesitaba con quién hablar. Después se hicieron grandes amigas. Y entonces esta muchacha le dice, hey, aquí hay un restaurancito cerca. Vamos a la salida del trabajo, vamos para allá. Y entonces el restaurancito dice, todavía se podía fumar dentro del restaurante en aquel tiempo. Y entonces dice, do you mind if I smoke? Y le dijo Sheila, está bien, si tú quieres. Y le dijo, ¿quieres una copa de vino? Y Sheila dijo, no tomo. Yo prefiero mi iced tea. Dijo, do you mind if... No. Se hicieron bien amigas, ¿verdad? Y finalmente, aquella mujer le preguntó y le dijo, so, ¿tú qué haces? ¿Verdad? ¿Cómo que eres una presentadora? ¿Y qué es lo que haces? Y dijo, ¿sabes? Yo soy una representante, ¿verdad? De un hombre que se llama Jesucristo. Y yo trato de promoverlo. Y en el estudio de televisión, eso es lo que hacemos. ¿Y quién es ese Jesús, hijo? Jesús, dijo, Jesús es un personaje histórico muy, muy importante. Es un judío. Y ahí se quedó la conversación. La muchacha no le volvió a hacer otra pregunta. ¿Sabes que esta muchacha comienza a tener un amante que es judío? Su novio, ¿verdad? Es su novio. Y un día dice, ¿sabes qué? Siento que me estoy enamorando, Sheila. Siento que me estoy enamorando, dice. Y conocí a este hombre. ¿Y sabes qué? Es judío. Y yo no sé nada de los judíos. ¿Tú sabes de ese judío que me estabas hablando el otro día? ¿Por qué no me cuentas su historia? Vienes a mi casa. Y dijo, yo me voy a llevar el libro que tiene toda su historia. Y lo vamos a estudiar juntas. Y lo estaba estudiando. Y entonces ella entendió, dijo, oh, esto es de Dios. Esto es de Dios. Dijo, como quiera quiero saber. Voy a impresionar a mi novio. ¿Verdad? Le voy a decir cuánto yo sé de ese judío. A ver si él lo conoce. Y en esa conversación ella fumaba, se tomaba una copa. Ella fue criticada aún por los mismos directores del programa. Te van a confundir, Sheila. Te van a tomar una foto. Te deberías de cuidar. Y ella decía, no, es que ella necesita a Jesús. No es mi reputación. Es su necesidad. ¿Sabes que un día el novio de aquella mujer lo dejó? La dejó. Y la dejó con el corazón roto. Y siguieron los estudios de conocer al otro judío. Y dijo, un día le llamó y le dijo, Sheila, aquel judío me traicionó y me hizo sufrir, pero el que tú me presentaste, me ha restaurado. Me he enamorado de él. Y fue transformada. Esta es nuestra misión. Esta es nuestra misión. Mirar vidas transformadas. ¿Quiere un ejemplo? Mírese al espejo. Es su historia. Es su historia. Es, ¿por qué perdemos esto? ¿Cuánto tiempo tenemos, pastor? ¿Ya? Pues ya son las 11:20. ¿Ya son las 11:20? Ay, ay, ay. Déjame decirte tres razones por las cuales debemos de ser discípulos. Si ustedes entienden ser discípulos en Mateo 28, ¿verdad? Y luego miramos en el libro de Hechos que la iglesia continuaba siendo discípulos y llegamos al capítulo 6 del libro de Hechos y dice que como la comunidad de discípulos crecía y luego vino el problema entre las griegas, entre que problemas griegos entre hebreos, se descuidaban a las viudas y dice que se convocó a la comunidad de discípulos, ¿verdad? Y les propusieron y les dijeron los apóstoles, no está bien que nosotros, ¿verdad?, nos vayamos a poner a servir las mesas, busquen a algunos hombres y entre ustedes, ¿verdad?, de la comunidad de discípulos. Y dice que la comunidad de discípulos les agradó. ¿Saben por qué no? Yo miro ahí la iglesia organizada, pero en lugar de tener miembros, tenían discípulos. ¿Y sabe qué? Cuando los discípulos entienden la misión de Dios, no hay tantas discusiones y argumentos por las cosas que deben de hacerse. Hay una apertura y hay una aceptación y hay una celebración y hay una respuesta. Y aquellos hombres aceptaron que les habían delegado la responsabilidad y fueron y lo resolvieron. Porque no eran una iglesia de miembros, eran una comunidad de discípulos. El futuro de ustedes comienza en quiénes son ustedes. Y lo que ustedes lleguen a hacer declarará lo que esta iglesia se va a convertir. Gloria a Dios, honra a Dios, todo eso. Pero usted tiene una responsabilidad y tiene un privilegio. ¿Y sabe qué? Es la misma cosa. Usted no puede solamente alimentarse del privilegio, del privilegio, del privilegio. Porque es como si tú vas al gimnasio, ¿verdad? Y vas al gimnasio y vas al gimnasio, pero no haces. Hay un gimnasio en Waukegan que no quiere perder su clientela. Son bien increíbles. Todos los viernes le regalan pizza a sus miembros. Eso es trampa, ¿no? Pobre gente. Y están haciendo un negociazo los que venden pizza al lado y los que tienen el gimnasio. ¿Sabes que tienen una frase que dice, we don't judge? Wow. No los juzgamos. Que se haga como usted quiera, ¿no? What kind of club, digo, what kind of church we're going to be? ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? Porque usted es parte, hermano, ¿sabía? ¿Sabe que consciente o inconscientemente tú estás discipulando a alguien? Consciente e inconscientemente tú estás discipulando a alguien. Es decir, cada vez que tu hijo te dice, papi, ¿vamos a ir a la iglesia? No, hoy no. Tú le discipulas y le dices a tu hijo, la iglesia no es tan importante. Hay veces que sí, hay veces que no. Ese es el discípulo que vas a tener. Y un día le vas a decir, hijo, vamos a la iglesia. Y te va a decir, hoy no. Not today. Hay padres que vienen y yo le digo, ¿dónde está su hijo, hermano? ¿Dónde está su hijo? Fíjese, pastor, que no quiso venir. Espérate. ¿Vive en tu casa? Sí. ¿Tú le pagas la renta? Sí. ¿Él paga las cuentas de algo? No. ¿Y no pudo venir? No, no quiso venir. ¿Quién manda? Le digo. ¿Quién dirige a quién? Usted se va a sorprender de lo que hacemos con nuestros hijos. Mi hijo... Algunos vienen de un trasfondo pobre que no tuvieron muchos juguetes cuando crecieron. Aleluya, ¿va? Y luego entramos y ganamos dinerito y tenemos hijos y entramos en un proceso de compensación, ¿va? Y nos compramos los juguetes a nosotros para dárselos a nuestros hijos. Y había un juguete de los Power Rangers, ¿verdad? Era el tiempo de... Y tenía todos estos... Era con un control y hacía esto y hacía aquello, se transformaba y costaba $75. Y entonces yo le decía a mi hijo, solamente vamos a jugar cuando yo esté, porque tú lo puedes quebrar, ¿verdad? Y un día yo no estaba y mi hijo quería mostrárselo a otro de sus amigos y abrió la caja y lo sacó y lo quebró. Me quebró el juguete. Y cuando mi hijo creció, ¿verdad? Y le conté, ¿sabes qué tú hiciste eso? Y pero mi hijo ya era adulto. Me dijo, ¿y por qué compraste un juguete tan caro? ¿Por qué compraste un juguete tan caro? Y le dije, ¿por qué? Porque pues yo no sabía lo que valían las cosas. Pero tú lo querías, le digo, tú lo querías. Y me dice él, ¿y quién era el adulto? Sopas. Sí, mira. Los hijos tuyos van a decir, ¿antes íbamos a la iglesia? Papá, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Y por qué no me habías contado la historia de Noé? ¿Por qué no me puedes explicar, verdad, quiénes son los patriarcas? ¿Y qué le vas a decir tú? Yo iba cansado. Yo trabajaba 12 horas. No te va a funcionar. No te va a funcionar. Tú tienes que tomar, si tú le has dicho a tu hijo, ¿verdad?, que conocer a Dios, que Dios ha hecho la obra en ti, es decir, pero ahora tienes que mostrárselo en tu comportamiento, en la parte de tus decisiones. El ser discípulo es sumamente importante en forma personal. Primero, Dios, Jesús, no tiene seguidores de segunda clase. ¿Qué quiere decir de segunda clase? De segunda clase para mí son aquellos que están contando las historias de lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Que se mueven por los testimonios de otros, pero que ellos no tienen testimonio ni pueden contar su historia como la obra de Dios en sus vidas. Para mí eso es de segunda clase. Y ellos creen que Dios puede obrar en el misionero, que Dios puede obrar en la prostituta, que Dios obró en aquel, pero que ellos eran buenos casi. ¿Va? Entonces al que poco se le perdona, poco ama. Entonces, pero no es solo que es poco, es que amar poco es como perder. Es como no, esa cosa tan hermosa que es el amor, y amar a Dios debería de ser, ¿verdad?, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y entonces nosotros recibimos ese amor, ¿verdad?, que de tal manera Dios amó al hombre, Dios amó al mundo, ¿verdad?, que entregó a su Hijo Jesús. Y entonces tú dices, wow, Jesús se entregó por mí. Entonces, dentro de un programa que yo estaba para Líderes con Excelencia, nos hicieron una evaluación en nuestra predicación. Y yo tenía una mujer que tenía un doctorado, ¿verdad?, en Public Speech. Y ella me grabó, me observó, me estudió para hacer, ¿verdad?, un perfil de quién era yo como predicador. Y yo prediqué un sermón de 70 minutos, una hora y 10. Y ella revisó, estábamos 100 pastores dentro de este programa, y pastores predicaron 15 minutos, predicaron 45 minutos, ¿verdad? Nadie predicó 50 minutos. Y yo prediqué 70. Y entonces yo dije, por ahí me va a agarrar, y decir, esos sermones están muy largos y todo. Pero ¿sabes qué me dijo ella? Me dijo, ¿sabes qué? En tu predicación yo encontré algo. Es decir, encontré que la gente se mantiene contigo. No tengo problema con el tiempo. Tú debes de analizar y saber cuándo debes de cortar. Está bien. Yo no te voy a poner una restricción en eso. Yo te voy a decir qué es lo que pasó contigo. Cuando tú predicas y predicas la historia del hijo pródigo, tú eres el hijo pródigo. Cuando tú predicas y predicas la historia de Lázaro, tú eres Lázaro. Cuando predicas de la mujer samaritana, tú eres la mujer samaritana. Y tú quieres gritarle al mundo lo que Jesús hizo por ti. Tal vez te hace falta esto, te hace falta aquello, pero tienes eso. Tienes un evangelio encarnado dentro de ti. Y yo dije, ¿qué no debe de ser esta la historia de todos los cristianos? Que tengamos eso. Y aunque no seamos, ¿verdad?, Luis Palau, Billy Graham, pero tenemos nuestra historia. Sí. Para compartir. Y cuando yo hablaba de que mi historia es mejor porque conozco la historia un poquito de José, pero mi historia es mucho mejor cuando la historia de Cristo hace mi historia. La historia de Cristo hace mi historia. Entonces, primero, el ser discípulos de Jesús tiene un beneficio personal. Segundo, al ser discípulos tiene un beneficio de iglesia. Son los discípulos los que sirven a Jesús dentro de la iglesia. Son los discípulos los que se multiplican, no dividen la iglesia. Son los discípulos los que son parte de la visión y misión de la iglesia, no los miembros de iglesia. Son los discípulos los que mañana van a seguir adelante con la vida de la iglesia. Es mejor hacer discípulos para el pastor, para el liderazgo de la iglesia, porque entonces nosotros no tenemos que implementar un plan, un programa diferente cada año. Hay iglesias de programas y de programas y de programas. Me decía una amiga mía que fue al estado de Texas y estaba buscando una iglesia. Dice, entré en una iglesia increíble, Jesse, ni siquiera te vas a imaginar. Y entré, ¿verdad? Y aquí tienen la lista de programas. Dice, y los estoy leyendo, Jesse, estoy sorprendida. Estoy leyendo aquí, dice, tienen clases para montar a caballo dentro del programa. Y tienen clases para aprender a jugar golf. Clases, ¿verdad?, para aprender a nadar. Y le dije, hermana, vaya enfrente y asegúrese que está en una iglesia. ¿Verdad? No voy a estar en otro lugar. Y entonces ella concluyó que no estaba en una iglesia, porque no había ninguna clase de estudio bíblico, ni siquiera un servicio de oración. Cada quien tiene sus propias técnicas, ¿verdad? Pero no tenemos que inventarlas. Tenemos que escoger la que Dios estableció. Y Él dijo, vayan y hagan discípulos. Do that. Haga discípulos, conviértase en un discipulador, hacedor de discípulos, ¿verdad? Sean una comunidad de discípulos que va a reproducir comunidades de discípulos. Eso va a suceder porque está establecido por la palabra de Dios y porque usted como hombre, como mujer ha obedecido, y eso va a suceder y nosotros nos vamos a mantener en ello y lo vamos a creer de tal manera que lo vamos a encarnar. Vamos a caminar con Jesús, vamos a aprender de Jesús, vamos a querer que Jesús se refleje en nosotros como discípulos de Él. Por eso de ahí viene la palabra cristianos, ¿no? Cristos pequeños, o, ¿verdad? Reflejos de entonces ser discípulos de Él. Porque ser cristiano el día de hoy ha perdido de verdad credibilidad. Yo tengo que decir cosas así como, yo soy seguidor de Jesús. Pero eres cristiano. Wow, but not the way you think. Yo soy seguidor de Jesús. Yo soy seguidor de Jesús. Esa es mi mayor, ¿verdad?, identidad. Seguidor de Jesús. Es bueno para la vida de la iglesia. Es bueno para la sociedad. El que nosotros seamos discípulos de Jesús. Mire, ahora, quiero decirle, ¿no será una vida fácil, sencilla, simple, todos los días? Existen muchas cosas buenas. Pero usted tiene que entender que el ser discípulo de Jesús también le debe de preparar, porque usted tendrá que pasar por tormentas, usted tendrá que pasar por desiertos, usted tendrá que pasar. Pero como discípulo de Jesús, usted tendrá una actitud diferente. Hay un canto que me lo regaló un hombre que vino al festival hace 2 años a la iglesia. Y ese canto él lo escribió, y ese canto dice: Señor, perdóname porque te estoy clamando hoy. Y te estoy clamando porque estoy enfrentando un reto que nunca había enfrentado. Me había acomodado y a pensar que la vida la podía resolver yo. Pero he entendido que a veces se toma un desierto. A veces se toma una tormenta. A veces se toma una montaña para buscarte a ti. Perdóname por confiar en mí. Usted tiene que llegar ahí, como discípulo, decir, yeah, we're going to have good times, right? Vamos a estar buenos, pero como discípulo de Jesús, I know what I need to prepare for. Tengo que saber eso. Los tiempos, los días son malos, por lo tanto, ¿verdad?, no nos vayamos a emborrachar con vinos. Más bien, aprovechando bien el tiempo y seamos llenos del Espíritu Santo. Hoy el mundo está esperando que una comunidad de verdaderos discípulos camine por las calles.